Te quiero mucho pa' verte llorar por él. Sé que te duermes pensando en él. Que duele mucho, eso yo lo sé. Amiga, no quiero que tengas pena. Te mereces todo, todo lo que quieras. Bonita, si me quieres escuchar, te lo voy a repetir una vez y otra más. Fuck.